Zacarías Maquera, presidente del Consejo Municipal del Alto, un poco cuéntenos, el alcalde ha presentado su renuncia, después de esto, ¿qué viene, hermano Zacarías? Bueno, el alcalde, una vez que presenta su renuncia... ¿Ya lo ha presentado? Sí, entonces yo creo que ya el Consejo vamos a convocar una sesión extraordinaria. Y en esa sesión extraordinaria vamos a hacer conocer su renuncia del alcalde. Y bueno, una vez que los concejales que van a aceptar, una vez aceptando, ya se va a nominarse que asuma como alcaldes interino o alcalde interino. Pero eso ya nombres saldrán y ahí hacerán una votación los concejales y el que tiene mayor votación asumirá el cargo correspondiente. ¿Hay algunos postulantes? No, todavía no hay ningún postulante porque nosotros tampoco no sabíamos mucho que el alcalde puede renunciar. ¿Para cuándo van a convocar esa reunión? Para el día martes. Martes, ya, ¿a qué hora sería? Mucho depende, que vamos a ver, mañana es lunes, mañana vamos a estar en las oficinas. Pero mientras tanto, ¿quién estaría gobernando el municipio? Bueno, mire, mañana está... sigue él todavía, claro. Pues, ¿no? Todavía en el corte, parece que no está presentado, todavía es hasta mañana, ¿no ve? Claro. Sí, pero hasta mañana, exactamente. Entonces, ya sería martes nomás, ¿no? Martes, ya. Sí. ¿Hay algunos criterios para seleccionar al alcaldesa o al alcalde interino? No, todavía. Ya. ¿Qué debe hacer el siguiente alcalde interino? No va a ser interino, sino alcalde titular va a ser. ¿Qué va a hacer él? Tiene que trabajar, tiene que continuar con mayor fuerza, mayor compromiso, que trabaje por la Ciudad del Alto, ¿no? Y si quiere el pueblo. Muy bien, don Zacarías, ¿algo más que desea agregar? Sí, hay que continuar trabajando donde estemos, sin cargo, con cargo. Igual hay que trabajar porque... ese pide el pueblo y siempre hay que ayudar a ese pueblo sufrido. Claro. ¿El Consejo Municipal a partir de cuándo ya va a empezar a sesionar? ¿No? ¿Se han dado 12 de este mes ya todos los concejales retornan a sesionar, pero igual vamos a hacer sesiones extraordinarias, casi lo mismo, ¿no? ¿El 12 de enero retorna? Exacto. Sí. Y en tanto solamente sesiones ordinarias, exactamente, ¿no? Sesiones extraordinarias que vamos a realizar. Muy bien.